Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. No sé a qué corresponde esto que digan que no tienen legalidad, no hay nada que esté en orden. De hecho, el secretario general con el tesorero y el secretario gremial viajaron a Buenos Aires, estuvieron con el señor Caló, quien es el representante de la CGT a nivel nacional, y dio los pasos a seguir, que fueron los que se cumplimentaron, para hacer el acto, el plenario, el pasado jueves. Yo voy a hablar por esta nueva, la resultante de este nuevo plenario que se hizo, donde 42 gremios decidieron, en pleno acto, en pleno congreso, quienes iban a estar adelante por estos próximos 4 años de normalización, diríamos, de esta CGT. Es concreta, soy secretario general. El modo de designación, así como los compañeros tienen todo el derecho a hacer su planteo respecto de legalidad o ilegalidad del procedimiento, otro derecho a decir que el procedimiento es ambiente legal. Soy secretario general, que 42 gremios de los 50 que componen a la totalidad de las organizaciones en Santa Rosa, a las organizaciones gremiales que tenemos lugar en la regional Centro Sur, 42 dijeron que queríamos elegir una nueva conducción y eso es lo que hicimos. 42 dijeron que queríamos elegir una nueva conducción. Soy secretario general. Todavía soy el secretario general de la CGT. Hay un grupo de gremios que renunciaron a la CGT. La CGT no está acéfala. Y a mí el único que me puede sacar es el secretario general de la Confederación General del Trabajo, que en este momento es Hugo Moyano. Todavía soy el secretario general de la CGT. Es concreta, soy secretario general. Todavía soy el secretario general de la CGT. Más allá de que a alguno le guste o no le guste. De hecho, el secretario general con el tesorero y el secretario gremial viajaron a Buenos Aires, estuvieron con el señor Caló, quien es el representante de la CGT a nivel nacional. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, y es la que avala las normalizaciones, es Hugo Moyano, en este momento. Que 42 gremios de los 50 que componen a la totalidad de las organizaciones, 42 dijeron que queríamos elegir una nueva conducción. No son 42 gremios, porque si no hay más gremios que trabajadores. Porque yo te puedo hacer un gremio en 2 minutos, te hago. Voy a Faiduti ahí, le digo que me haga un sello de secretario general de los carpinteros. Pues yo estuve conversando con Hugo Moyano. ¿Habló de ese tema ahora? Sí, sí. ¿Y qué le dijo? No, que estaba mal, que es ilegal. No sé a qué corresponde esto que digan que no tienen legalidad, no hay nada que esté en orden. Pero yo no me preocupa, ¿viste? A mí me preocupa, ¿sabes qué? El tema de los trabajadores, no normalizar la CGT. ¿Me entendés? Porque hay algunos que hacen rosca. Y lo que tendrían que hacer, en mi opinión, no es un consejo. Mi opinión, el compañero Robledo, compañero Lescano, que tienen los medios para formar un proyecto, en vez de rosquear, tendrían que dedicarse hacer un proyecto en favor de todos los trabajadores. No sé a qué corresponde esto que digan que no tienen legalidad. Pues yo estuve conversando con Hugo Moyano. ¿Habló de ese tema ahora? Sí, sí. ¿Y qué le dijo? No, que estaba mal,